Hola amigos, estás escuchando Kilal Radio, tu radio Kik Online. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. ¿Qué mujeres hay en el mundo geek, en el mundo friki? Hay pocas. ¿Qué mujeres hay en el mundo lino, mundo Windowsero, mundo maquero? Quizás haya más en el mundo maquero que en el mundo Windowsero, pero en el mundo friki, por así llamarlo, hay pocas. Por eso cada vez que me encuentro con alguna, me da mucha alegría y me lanzo de seguida pues a si quiere concederme una entrevista. Y hoy estamos con una de esas atrevidas, por así decirlo, frikis, geeks del mundillo. Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yoyo. Bueno, buenas noches, ¿no? Porque ya de noche. Sí. Bueno, te decía que te conocí hace un par de días porque me pasaron tu podcast por Telegram. Yo tengo varios grupos por Telegram y en uno de ellos un compañero me dijo: Yoyo, escucha esta, que está hablando de ti. Y de mí y del amigo Ugeek en el crossover que hicimos, y te escuché y digo, bueno, esta chica es como yo, habla como yo, no, es decir, de manera espontánea, suelta, así como yo, etc. Y me gustó, digo, pues esta chica tengo yo que entrevistarla. Y aquí estás. Hombre, pues muchas gracias por la parte que me toca. Bueno. A ver, lo de lanzarme así, pues me ha costado, ¿eh? Si me ves los principios, se nota muchísimo cuando uno empieza a grabar. Si tú escuchas los míos de hace años, si escuchas los míos, es una cosa tremenda. Yo empecé haciendo podcast, haciendo audios, bueno, haciendo blogs desde el 2004, que empecé con Linux, ¿no? Pero haciendo audios con una webcam patatera Logitech, la ponía en un bote de insecticida, esto del Mercadona, hacendado, en la ranura de arriba donde se pulsa para que salga el flis, ahí pegaba con cinta la webcam, para usarla de micrófono, porque no tenía micrófono, el micro de webcam, que ya era una cosa horrible, asquerosa, yo no sabía hablar, tampoco sé hablar a día de hoy, pero bueno, y así empecé. Pero, o sea, usabas el micrófono de la webcam, o sea, se tendría que oír, creo yo, bastante mal, ¿no? Se oía muy malamente, muy malamente, y bueno, pero era lo que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había móviles para grabar, tampoco, era la Nokia. Okay. Bueno, te llamas Erika, ¿no? Sí. Erika Betancourt. Sí, siempre me presento en ese podcast como: hola, soy Erika Betancourt, mira, ahí te veo en las redes sociales y ya pienso bla, bla, bla, bla, bla. Pero yo cuando vi tu nombre, digo, te hacía como argentina o paraguaya por el nombre, no sé, por el apellido Betancourt, me suena como a no sé. Canario. Entonces sí. Conocerás a Juan Fable de Podcast Linux, ¿no? Del podcast Linux, pues es que me cuesta quedarme con los nombres. Juan Fable, pues lo habré escuchado, porque además me lo recomendaron, sí. Y empecé a oírlo, pero lo que me pasa ahora es que no tengo tiempo casi, porque suelo escuchar los podcasts cuando conduzco o cuando paseo a los perros, estoy lesionada, entonces esa parte, tanto la de conducir como la de pasear a los perros, se me ha anulado durante un tiempo y entonces tengo podcasts ahí acumulados que... Bueno, tú escuchas primero el Salmorejo Geek y luego ya escuchas Podcast Linux y luego ya todo. Es que en realidad el Salmorejo Geek sí que lo conocí, tu podcast lo conocí bastante antes, hacía meses, hacía tiempo. Sí. ¿Y qué impresión te llevo? Dije, este tío no sabe ni hablar. No, sí. No sé, me da tranquilidad. Yo, dependiendo de cómo habla el podcaster, pues este podcast lo escucho ahora, sí, lo escucho mientras conduzco, y así. Así, cada ocasión escucha a una persona distinta, ¿no? Sí, y de todas formas, los que habláis de Linux, tiene que ser que yo preste bastante atención. No puedo estar haciendo muchas más cosas porque si no pierdo. Digo, ¿cómo que han dicho? ¿Sabes? Si no, me tengo que ir para atrás otra vez de que me he perdido algo y no. Bueno, sí, no, yo, bueno, yo no, yo hablo muchísimo de Linux porque es lo que, como el otro que dice, lo que he mamado, yo he sido conocido por Linux y llevo en esto de 2004, pero también hablo de MacOS, de Windows alguna vez, de Android o de iOS. En definitiva, hablo de todo un poco, hago como una especie de salmorejo, geek, de ahí mi nombre, salmorejo geek, ¿no? Pero que hablo de todo, y luego para desahogarme pues tengo mi podcast personal, que ya pues sí, lanzo las cositas más fuera del apartado tecnológico. Otra cosa que me ha llamado la atención es tu alias en Twitter y en todos sitios, Mi Gaitero o Mai, sí, como tú dices, sí. Porque llevo toda la tarde escuchando... Mi Gaitero. Sí, llevo toda la tarde escuchando audios tuyos para informarme de Spreaker. ¡Ay, Dios mío! Y entonces me he ido al fondo para escuchar el primero de hace tres años y pico, y luego he ido escuchando la Zahara, he escuchado 5, 6, 7. Y bueno, cuando el láser, cuando estabas paseando el perro, cuando un problema de teléfono, se quedó sin internet tu vecino, bueno, etcétera. Y he escuchado algunos cuantos, y también he escuchado el que contabas de dónde viene tu alias Mi Gaitero, que yo me imaginé que es que tenías a lo mejor un novio, un marido, un gaitero de Galicia. No. Y digo, bueno, esta es mucha... Explícanos entonces qué quiere decir Mi Gaitero. Es un poco complicado y como ya lo escuchaste, ya lo sabes, pero bueno. A ver, Mai viene porque en su momento yo estaba en un equipo de voleibol, cuando éramos jovencitas, y nada, se nos ocurrió con los colegas echar un partido de voleibol en la playa, allí en Canarias, y empezaron con la coña Mai de My Teacher, de que yo les estaba enseñando voleibol a mis amigos, pero vamos, que fue solo una tarde. Y por eso empezaron a llamarme Mai, de Mía, de mi profesora. Y lo de Gaitero es que también teníamos la tontería, te estoy hablando que con 15, 16 años, que cuando algo era muy caro o estaba muy lejos, decíamos, yo, ¡tócate la gaita! Eso es muy caro, ¡tócate la gaita! Pues entonces, mi primer PC, yo trabajaba en Telepizza y me costó bastante dinero conseguirlo, ¿sabes? Pagándolo a plazos. No es que fuese caro, pero claro, con el sueldo que tenía, entonces como para mí era caro, Gaitero, y como es mío, Mi Gaitero, y también porque no quería que las redes sociales, porque claro, Mi Gaitero incluso da la sensación de que es chico, no quería que se supieran las redes sociales si era chica o si era chico. En principio no, cuando empecé con el tema de internet, que era en el IRC y todos estos sitios. ¡Uy, qué tiempo! Pues no sé, no me gustaba, digo, que por lo menos que tengan la duda de si soy una tía o un tío, porque no me gustaba, la verdad. Yo sigo, de hecho, todavía en IRC y en Sala Haber. Y no sé si tú vivirías aquello de los chats de Movistar por el teléfono móvil, que eran como salas de chat, que tú escribías un mensaje de texto para entrar al chat y entrabas en sala, voy a sala de amistad, salas Andalucía, salas Córdoba, salas Madrid. Yo siempre fue por el ordenador. Me gustaba eso de sentarme delante del ordenador y chatear. Terra, ¿no? En Terra, quizás. En Terra tuvo un apogeo, pero luego tuvo un hundimiento total, que sí. Entrabas a Terra y eso era, te comían vivo y una cosa, ya me acuerdo. Luego me gustaban los foros también. Los foros, bueno, los foros. Yo siempre he sido foros. Y de hecho he montado muchos foros en forastivo.com, en la plataforma esa gratuita, no sé si la conoces. Y ahí montaba muchos foros en mis tiempos. Pero bueno, que decía que me ha llamado la atención... Me ha llamado la atención un poco de que le pegas a todos los palos. Así que te voy a decir brevemente, sin ahondar, luego iremos ya poco a poco conociendo, que te presentes, ¿no? Que digas más o menos cómo eres, lo que te gusta, etcétera. ¿Por qué eres así? No sé. De una manera breve, que te presentes aquí para toda la gente. Pues, que ¿cómo soy? No te estoy entendiendo. Pues, no sé, una chica friki, geek, que te gusta, etcétera, etcétera. Vale. Pues de siempre he sido la chica de la casa, porque además varón solo es mi padre, entonces mi hermana, mi madre y yo, pues la que le tocaba configurar el vídeo era yo, la que le gustaba el tema de los ordenadores era yo, todo eso siempre me gustó, siempre me llamó la atención de todos estos cacharros. Luego también me gusta mucho el deporte, que creo que también lo sabes, entonces entre el deporte y la tecnología es lo que más me gusta, pero el deporte no... fútbol, baloncesto, eso no. Eso es. Deporte como más fitness, ¿no? Uh-huh. Como ponerme fuerte, salir a correr, esas cosas son las que me gustan, y la tecnología es algo que me encanta. O sea, tuve una época muy corta en la que me cansé de la tecnología y empecé a escuchar podcast de otro tema, pero creo que duré un mes, no duré más. Volví otra vez a la tecnología, porque sí, es lo que me gusta. Entonces yo creo que por eso me llama la atención Linux, porque yo empecé con MS-DOS, y eso madre de mía, escribir los comandos me gustaba. Pero luego, claro, luego lo perdí, porque vino Windows con sus carpetitas, era todo mucho más fácil. Y es que me encantaría controlar lo de la terminal de Linux, pero yo reconozco que por eso también tengo una foto por ahí que subí hace poco de todas las revistas que tengo, del libro de Cámbiate a Linux, Pásate a Linux, pues porque me encantaría entenderlo ahí, mejor. Ahí puedes aprender cosas en esas revistas, pero de donde aprendes es en los blogs y en los foros del, realmente foros de Linux de terminal. Te vas a hartar en samarejoki.com, ahí puedes aprender mucho sobre la terminal. Yo voy a aprovechar para hacer spam mi propio podcast, que malamente estoy quedando. El podcast es tuyo. Que malamente estoy quedando. Bueno, yo te he escuchado en uno de los podcasts que te he estado toda la tarde escuchando. He escuchado tus peripecias, tu primer ordenador, cómo te costó sacrificio y un año pagarlo, igual que yo. Y entonces, ahora que has dicho que tú eras la... Porque yo, por ejemplo, yo trabajo en el campo. Yo trabajo con un tractor. Con un tractor. Entonces dirás, un chico que usa MacOS, que usa Windows, que usa Linux, que sabe tanto, que usa un Android, iOS, ¿qué hace encima de un tractor? Y además, he sido cabrero, así que he guardado cabras. Soy el cabrero geek. Pues... a mí, pues en el pueblo soy el raro de los ordenadores, me dicen, el de los ordenadores. Entonces me ha llamado la atención también tu audio el otro día donde explicabas que te gustaba siempre que echarle allá a la escuela con los ordenadores. Sí. Entonces, ¿desde cuándo te empezó a gustar a ti? A lo mejor no te miraban raro ya si ya de más joven, de pequeñita, te gustaban los ordenadores, como te he escuchado por ahí. ¿No eras la rara de los ordenadores y a lo mejor te dejaban un poco fuera de las pandillas por eso, no sé? No, a ver, fuera de las pandillas. Más bien la que salía de las pandillas era yo. Entonces, puede ser la típica friki, no, en serio, que de esto que hay un grupo de gente y siempre hay alguien que está como apartado. Yo no hacía falta que me apartaran, ya me apartaba yo, porque las conversaciones de la gente no me parecían, no, en serio, me parecían banales. Yo no, en eso sí que puedo decir que soy rara, porque no soy común de, no sé, de las chicas que se juntan y hablan de, me acuerdo de mis amigas que les gustaba Big Noche o Big White y se ponían a ver la tele y yo no veía esas cosas, me parecían estúpidas. ¿Qué tiempo, Big Noche? Sí, pues no, yo no lo veía. Veía esto que mi madre lo está viendo y tal, y yo pasaba de eso. Y sí, pero a ver, sí, eres el raro de los ordenadores, pero cuando empezaron la gente a tener ordenadores, lo típico, ¿a quién llaman? Pues al que sabe. Uy, no, ya, la, tú abrazado. En vez de al amigo informático, ¿no? A la amiga informática. Bueno, sí, que te presentan. En este caso. Oye, bueno, yo tengo Windows que me va lento y es Facebook, me lo puedo hackear y no sé. Me voy a dejar que hace poco, sí, que sinceramente de eso yo sé poco. De lo que sé, pues claro, de lo que te informas. También tengo que agradecerle a mis amigos, porque yo era la típica preguntona. Y tengo que agradecerles que no me, como te suelen decir, de no les des pescado a la gente que pase hambre, sino enséñales a pescar. Pues eso hicieron mis amigos conmigo, porque como yo les preguntaba tanto también, de cómo se hace esto y cómo se hace aquello con los ordenadores, me decían, pues yo no lo sé, yo cuando no sé algo lo busco en internet. Y ahí fue cuando empecé yo a meterme también en los blogs, por lo que tú estás diciendo, las revistas, la verdad no ayudaron mucho, es verdad, las revistas estas de Linux y Ubuntu User, pero sí que yo me sentía como que colaboraba con la gente que programaba. O sea, en plan, si pago esta revista, que estuve suscrita durante un año, no sé, para mí era como ayudar a esta gente que hace todo gratuito, pues a mí me gusta eso, colaborar con los desarrolladores, con los que están detrás, que es un curro escribir una entrada. Yo también tengo blogs y a lo mejor me pego 2 horas para escribir una entrada chorra. Entonces me imagino a esta gente que tiene que estar escribiendo y enseñándote cosas, digo, pues una manera de colaborar con Linux era pues comprando las revistas, compré el libro cuando puedo. Pues eso sí, maravilloso. Hay gente que le da muchas vueltas cuando salió WhatsApp, por ejemplo, para no pagar 80 céntimos, que valía 85 céntimos, y luego tenía un iPhone, a lo mejor tenía un Nexus de 800 euros, pero no querían pagar esos 80 céntimos, ¿no? Porque vale el WhatsApp. Y bueno, proyectos de software libre muchísimos que se mal sustenta a través de las donaciones, porque sabemos que vendía donaciones. Lamentablemente. Pero no solamente con las aplicaciones, los mismos móviles. Yo siempre he escuchado, yo no me quiero gastar dinero en un móvil, que me lo dé la compañía X, ¿no? Y hasta que al final le metí en la cabeza, pero tú te has dado cuenta de lo que es. Vale que al principio con un móvil no hacíamos gran cosa, llamabas, mandabas SMS, pero hoy en día son ordenadores de bolsillo. Yo lo que le digo a la gente, es un ordenador de bolsillo. Fíjate todo lo que haces con él. Dice, pero yo no hago tanto, solamente chateo y Facebook tal. Digo, ya, pero estás todo el día con él, ¿no? Haces un uso. Y ya la gente ya la entra en la cabeza de, joder, no, no es que te gastes una millonada, pero paga por el móvil. Eso de, ah, un móvil es, va, pues yo no quiero pagar. Claro. Pero no caen en la cuenta que es una trampa la que te dé una que te dé la operadora. Yo hace muchísimos años, quizás tengo móvil desde el año, no, quizás no exactamente, me saqué mi primer contrato de teléfono móvil en marzo de 1998, fíjate tú ya si soy viejo, y tengo el mismo número todavía, ojo, que eso sí que es raro. Cuando me lo dieron empezaba por 9909, ahora lo cambiaron a 6, dejaron 9 para los fijos y ya está 09. Pues yo quizás me he comprado en todos estos años solamente uno, que me lo ha dado compañía, tenía que firmar una permanencia de un año y medio, 2 años, y la gente, bueno, yo me pillo el último iPhone, el último Samsung, y me lo ha dado gratis, Movistar o Vodafone o el que quieras. Digo, sí, pero tenía que firmar una permanencia a X mínimo, que siempre es 50, 60, 70 euros al mes. Tú ajustas ese mínimo, multiplica por todos los meses de permanencia, has pagado 2 iPhone, has pagado 2 Samsung. Sin embargo, yo me lo compro, es siempre libre, me lo compro al dinero. Si no lo puedo pagar, pues lo financio, que para eso está esto puesto así. Pero jamás en mi vida se me ocurriría comprarle un terminal a una operadora con una permanencia, porque acabas pagando el doble de lo que vale realmente el terminal. Yo creo que eso la gente tampoco no lo hace, ¿no? Sí, lo hace mucho. Sí. En mi círculo. Exacto. En mi círculo todo el mundo tiene terminales porque se lo ha dado la operadora, pero han tenido que firmar 2 años. Y encima con el contrato de, yo qué sé, con uno, a lo mejor con unos minutos en llamadas y unos gigas que no gastan, pero tienen que coger esa tarifa porque como se han cogido el móvil, pero te doy este móvil, pero tienes que cogerte con esta tarifa. Pero se pillan ese móvil para el WhatsApp, porque aquí me va el WhatsApp bien, tengo mucha memoria, y claro, y en los Samsung esos puercos que tenían antes se le llena de ese guía y me vienen al amigo informático otra vez. Diciendo, es que el WhatsApp no me va. Digo, tienes toda la memoria llena porque guardas todas las chorras que enviáis los grupos de WhatsApp. Lo primero que no debería usar WhatsApp, eso terminante prohibido, y usas Telegram como yo. Yo en mi vida, jamás en mi vida, lo digo de verdad aquí, he instalado WhatsApp. Nunca, no. Jamás, nunca. Y soy anti WhatsApp. Es que la sociedad te obliga. Pero yo creo eso. Yo soy muy raro. Entonces yo, mi familia prácticamente no me habla. Yo tengo muchísimos hermanos, pero todos están en WhatsApp, con su grupo de WhatsApp. Yo estoy en Telegram. He convencido a 2, lo han puesto, pero me envían un Telegram de vez en cuando por lástima, como otro que dice. Pero yo estoy en 1000 grupos de Linux en Telegram. Y yo estoy en otros tantos de cosas de móvil y etcétera. Y de Apple también, que tengo mucho grupo de Apple. Pero nunca en mi vida, antes de que lo comprara Facebook, ya no me gustaba. Y cuando lo compró Facebook, menos todavía. Yo soy un anti-Facebook y anti-WhatsApp. Pero es que la gente, claro, WhatsApp llegó primero. La gente, somos animales de costumbres y no van jamás en la vida a cambiarse a Telegram. Pero no. Yo me voy a morir virgen de WhatsApp. Pues qué suerte tiene. Yo simplemente ya por el trabajo, o alguien que está buscando trabajo, o cuando quieres vender algo, ya te ponen en segunda mano y en todos lados. También por WhatsApp, o sea, es que casi que te obligan. Pero me he dado cuenta, porque he estado buscando coches de segunda mano para los compañeros de trabajo en segundamano.es y te ponen WhatsApp. Pero es que hay una ventaja, Telegram puedes hablar con alguien sin tener el número de teléfono. Nada más el número de usuario, como yo te he contestado a ti. Entonces, claro. Si tú vas a entrar... tú pones tu teléfono personal, pensamos esto, en una web de segundamano.es que entra todo el mundo de toda condición, entra uno más raro, otro más loco, otro menos locos, y tiene tu número de teléfono personal, ahí ya disponible. ¿No sería mejor que le dieras un alias? Sí. Ya está, como mi alias, yo 308 conoce todo el mundo porque me sigue mucha gente en mi canal de Instagram, pero ya está. Entonces no tienes necesidad. Yo te he contestado a ti, por ejemplo, y yo no sé tu número de teléfono, ni tampoco tengo que saberlo, simplemente por tu alias, y tú a mí por mi alias, y ya está. Sí. Eso es mucho más seguro, ¿no? Y para dejar de una web de anuncios como segundamano.es, quien dice segunda mano puede decir otra página distinta, pues es mucho más seguro. Yo no sé si WhatsApp admite hablar con otra persona por un alias sin número de teléfono, pero lo que es Telegram sí. Lo desconozco, creo que no. Me parece que no. Fíjate. Ya, y no, también sí, sería compren... estupendo, pero claro, WhatsApp llegó primero, se ha instalado en todos los lados y es lo que usa la gente y ya está. También comprendo que hay gente que está obligada. Por ejemplo, mi hermana que tiene niños pequeños, pues están obligadas, porque también la asociación de padres de alumnos de la escuela donde están los niños, manejan todo por el grupo de WhatsApp. La asociación de vecinos del bloque donde vive, se citan para las reuniones de vecinos también por WhatsApp. Pero hacer los grupos por Telegram, que Telegram admite mucho más usuarios y admite GIF y admite bot y admite muchas cosas que... Sí, pero la gente no lo entiende. La gente dice, ah, pero otra aplicación para lo mismo, ¿para qué quiero dos para lo mismo? Y si encima, si luego se meten, ve que solamente hay cuatro y dicen, ¿para qué? Si está todo el mundo en WhatsApp. Yo sí que he conseguido convencer a X personas de mi familia, que es con las que más tengo relación, mi hermana, una tía, una prima mía, que tengo mucha relación con ellos, y la verdad que uso muchísimo más Telegram que WhatsApp. WhatsApp es, pues para mí, obligatorio. A ver, mi padre y mi madre, los pobres, le voy a poner Telegram, no se enteran, si apenas usan, pasa ahí un poco más. ¿Sabes? Pero no. yo estoy seguro que el padre de Telegram, y si se pudiera cambiar el icono de la aplicación por el icono de WhatsApp, nadie se daría cuenta. No se darían cuenta. Bueno. Es como algunas distribuciones en Linux que se pueden modificar, porque en Linux se puede adaptar, puedes poner un dock, puedes poner el borde de ventana, etcétera. No es como Windows, como MacOS. Y hay muchas que la puedes dejar como un Windows XP y se la das a alguien que no sepa, que alguien normal y corriente, que no sea freak como nosotros, no sea geek como nosotros, y no sabe si es Windows, no sabe si es Linux o si es Mac o lo que sea. Exactamente. Bueno, entonces, ¿tú actualmente cuántos sistemas operativos tienes ahí en tu... En casa, sí. Sí, sí. Pues a ver, tengo un portátil con Windows 10. Tengo un sobremesa con el Linux, con Ubuntu, porque lo tengo desde hace tiempo ya y me quedé con él. Le probé el Linux Mint también, pero me gustó más Ubuntu. No sé, me pareció más sencillo quizás. Dice, todo el mundo dice que el Mint es más fácil, pero sí, para mí Ubuntu, no sé, me gustó Ubuntu y me cuesta salir de ahí. Y luego, eso es cuestión de ordenadores, no tengo ninguno de Macintosh. Y luego ya tengo un iPod Touch, porque en su día tuve un iPhone. También te ha pillado la manzana mordida algo, ¿no? Sí, algo sí, la verdad que sí. Entonces tengo el iPod Touch en vez de un iPhone y tengo, pues Android, tengo un Nexus 6P y un LG V10. Madre mía, tienes ahí alta tecnología, Nexus 6P. Sí, Nexus 6P. Es que a mí me encanta la filosofía de Nexus. Es como tener un Linux en móvil que no es Linux, pero bueno, o sea que el Linux al final no salió adelante y lo entiendo también, no tiene mercado. No. Y yo tengo también un Nexus, pero el 5X, el que salió al mismo tiempo con el 6P, yo me quedé con el 5X, que era más asequible. ¿Y cuál usas más? ¿Windows 10 a nivel de PC de escritorio? Bueno, supongo que tienes Ubuntu, el que tiene el panel a la izquierda. No lo he cambiado porque en casa, como les cambia algo, no saben cómo va. ¿No has cambiado el fondo de pantalla, los colores, el borde de ventana? No, sí. Sí, pero no puedo cambiar muchas cosas porque entonces no las encuentra. ¡Erika! ¿Esto dónde está? ¡Ya me lo cambiaste de sitio! ¡Ah! Entonces fácil. Y como Linux va también en la CPU, es la que más usamos. El ordenador portátil lo abro muy poco, que es el que tiene Windows 10. La verdad que, y es sobre todo pues cuando me apetece jugar, que tengo Steam, tengo varios juegos en Steam. Y es para eso, y luego cuando te pasan, en realidad lo abrí antes para abrir archivos para leer docs, pero como en Ubuntu tengo el OpenOffice, pues no tengo que abrir tampoco, de verdad. No, no, que la verdad que abro muy poquitas veces el portátil. Bueno, entonces eso es normal. La mayoría de gente usa Windows para jugar, la mayoría de Linuxeros. Es raro que... Hay gente que solamente tiene Linux, pero la mayoría, sobre todo gente joven, también tiene Windows para jugar, porque realmente Linux todavía no se puede jugar al nivel de Windows, ¿no? Yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido un jugador, no me gustan los juegos, yo al parchís, a la dama, a cosas de esas, pero tecnológicamente no, ¿no? No, jamás. Jamás. A la serpiente del Nokia, aquella serpiente allí, en mi Android nunca jamás en la vida he estado en juego, ni en el iPhone. A ver, yo alguna vez que he hecho algún vídeo, que siempre lo digo, soy muy mal haciendo vídeos, he instalado juegos en los móviles para comprobar qué tal van, pero luego los borro, ¿eh? Yo no tengo... Y luego, cuando me gusta un juego, son todos de Apple, sinceramente, son de iOS y me los tengo que instalar en el iPod. porque son juegos chorras, son juegos de hacer hamburguesas y de repartir refrescos, pero juegos, yo qué sé, de la Fallout 8, que sí, Mortal Kombat, todas esas cosas en el móvil. He intentado que me gusten para los puntos muertos estos que estoy por ahí, pero la verdad es que no los uso. Los puntos muertos que digo yo me pongo con Twitter, hasta Mastodon, me pongo a leer, no me pongo a jugar. Si me siento a jugar, abro el portátil, abro Steam y me pongo, yo qué sé, con el Civilization o alguna cosa de esa. Ahí te he visto también por Mastodon, ¿cómo lo conociste? Pues por ti. Ah, verdad, por mí, por amigo Uki, por Ángel, sí, grande. Se me va la cabeza, Se parece a Twitter, ya me saltó la alarma porque a mí Twitter lo uso muchísimo, me gusta mucho. Cuando estaban oyendo que a lo mejor se cerraba y esa red social pues ya no iba a funcionar más, me entraba hasta pena, ¿sabes? Porque digo, es que a mí me encanta Twitter. Entonces decían que Mastodon era como Twitter, pero eso, que no tiene publicidad, que no está en un servidor fijo, me gustó mucho la idea y digo, esto tengo que probarlo yo. La red libre, descentralizada, que no pertenece, por ejemplo, tú misma, si tienes conocimientos de informática, te puedes montar tu propia instancia, que sería, por ejemplo, hay otra red social libre que se llama Genio Social, que allí se llaman nodos, que se llaman instancias, una instancia es como un servidor tuyo. Tú abres, yo para mi pueblo, X, voy a montar un nodo, un servidor de Mastodon. Le voy a llamar mastodon.mi pueblo. Y ahí se puede registrar a todo el mundo que quiera. Y haces como una especie de Twitter, pero libre y abierto. Y esa instancia que tú abres para tu pueblo se puede comunicar con otras instancias que hay en otras ciudades, en otros países, en otros pueblos, de forma totalmente libre. Y ya está. Lo que pasa es que esto también tiene... las redes libres también tienen su, por supuesto, tienen su parte buenísima, pero también tiene su, y si el que mantiene una instancia ya no puede mantenerla, por ejemplo, yo estoy en el nodo de Canadá en punto cloud, si el muchacho de Canadá no puede pagar el VPS y ya dice, pues tengo que cerrar porque no recibe donaciones para mantener todo el tinglado, pues nos quedamos también fuera. También tiene su parte. Sí, había oído en el crossover que ibas a donarle dinero al canadiense para que me siguiera ahí. Todavía no lo he hecho, tengo que hacerlo. Tengo que donarle dinero al chico de Canadá, al que mantiene el Mastodon.club, ¿no? Club. Precisamente en tu vídeo donde explicas cómo, porque vamos, fue escuchar el podcast y cuando pude me puse el vídeo, digo, creo que a ver cómo va esto de Mastodon, que me quiero enterar bien, y lo pusiste a explicar. Hay un chico ahí que se llama Carlos, que sí, ponía acá, pues voy a crear la instancia intentando reunir a todos los hispanos, porque vamos, en la de Canadá, pues habéis metido montones de hispanos que también al final me metí. Sí, sí. Pero la verdad que este chaval, Carlos, pues, no sé, a mí me está gustando mucho esa instancia. ¿Dónde más entro ahora? Entré primero la de Canadá, porque te escuché a ti, pero como este chaval en tu vídeo de YouTube puso ese comentario de que iba a crear esa instancia, pues ya me metí ahí y por ahora es la que más me gusta y donde más entro. Sí, sí. A raíz de hacer esa en español han salido más. Un colega de Argentina, Neo Ranger, no sé si lo habrá visto por ahí también por Mastodon, ha creado otra para Argentina, han salido otra para Chile, es decir, y hay muchas ya en español. Y el propio de Canadá, yo entré en el timeline, en la instancia nuestra, y decía, bueno, esto está lleno de idiomas. Bueno, en Canadá se habla francés y se habla también inglés, y entonces lo que han hecho ha sido traducir por completo, no estaba traducida por completo la instancia al español, y no estaban molestos, decían que bienvenidos, que es cuando tú entras a mastodon.club te pone instancia canadiense, pero bienvenido sea todo el mundo que quiera entrar aquí. Sí, sí. Ellos dirán, esto se va a convertir totalmente, nos van a colonizar los hispanos, se extrañará ver tantísimo hispano, porque yo suelo arrastrar una masa media de seguidores, y claro, a yo hacer los vídeos y de eso, y irme al club, hicieron todo pum, y cuando viera yo tanta gente de golpe dirían, ¿esto qué pasa? Están colonizando los que hablan español. Pero bueno, yo, no les ha sentado mal, están contentos porque han subido de usuarios. Sí, pero lo que tú dices, así, mientras pueda este hombre mantener esa instancia abierta, pues ahí está, y si no, pues a buscar otra. Digo que a mí esta, que es mastodones.club, se parece mucho a la de él y me gusta mucho. Y ahí estoy. A ver si trama gente o no sé. Bueno, ¿tú te consideras friki o geek? ¿O son dos cosas distintas o son lo mismo? ¿Tú qué opinas? No son lo mismo, pero no van un poquito de la mano. Soy friki, pero quizás no tanto como... Por ejemplo, me fui a... ¿Cómo se llama lo de los cómics? A la Comic Con de Barcelona. y no fui disfrazada y todavía me estoy arrepintiendo, ¿eh? Ya dije que la siguiente vez me disfrazaba de algo, porque eso es como ir a carnavales en Canarias, cuando vas a carnavales y no estás disfrazado. El que no está disfrazado se siente fuera de lugar, y la próxima vez que vaya a los cómics me disfrazo, hombre, que no. Eso es friki, eso es friki, ¿no? Esa parte. Exactamente. Porque claro, yo hoy mismo me he tragado, estoy viendo nuevo episodio de Big Bang Theory, y yo al menos no lo había visto, y me he tragado dos episodios esta tarde antes de... ¿Todavía no habías visto ninguno? No, dos de los nuevos he visto. He visto. Y cuando iba a las Comic Cones, pues sí, no he visto. Entonces, esos son Seldon y compañía, son friki, pero también son geek, ¿no? Porque sí, le gusta sí. La tecnología, le gusta todo. Entonces el friki sería rarito. Va un poco de la mano, no lo sé. Yo sé que me disfrazaría, pero por ejemplo, no me disfrazaría para ir a ver una peli al cine. ¿Ves? Eso no. Y mira que voy al cine. Pero no me disfrazaría para ir a ver una peli al cine. Pero sí que, ¿qué te digo? Que me sentí como en carnavales cuando no te disfrazas. Hay que disfrazarse porque te lo pasas mejor. O saqué fotos con un montón de peña. ¿Ves? Y fui, conozco los cómics, leo cómics. Ahora ya no tanto, como ni de broma. Que ahora no... Que va, antes sí que leía más. Pero bueno, entonces eso son cosas de friki, ¿no? Cómics, las películas manga, ¿no? Sí, sí. El anime este y... El anime. Yo a mí me... A mí no me gusta tanto, lo reconozco como mi grupo de amigos. Yo se podría decir que soy de entre ellos, soy la menos friki. Pero si me pones en lo que estábamos hablando, como en el colegio, un grupo de gente, pues sí, soy friki. Además me lo dice que soy una friki. Además, escucho podcast, ya soy friki. ¿Eso es de friki? El friki podcast. Háblanos de tu podcast. Tienes dos, ¿no? Uno de deporte y uno que cuenta lo que te apetece, ¿no? Háblanos un poco de ellos y publicítate un poquito. Publicítate si quieres tu podcast, donde te puedes encontrar. Tú publicítate tu Twitter, o tu página, o tu blog personal, o tu página web, etcétera. Ten aquí toda la libertad. Aquí te vamos a dar feedback ahora mismo. Vale, pues muchas gracias. A ver, a mí en realidad se me conoció el mundo del podcast. Yo empecé los dos podcasts al mismo tiempo, porque quería contar cosas tecnológicas, pero bueno. Empecé con el de Cómo y Entreno. Cómo y Entreno es el podcast que más se conoce de mí, porque hablo de nutrición y deporte, de cómo cuidarte y cómo empezar, porque yo también tenía X talla o estaba de X forma, y a base de fuerza de voluntad y de hacer deporte, pues conseguí cambiarlo. Y claro, yo quería escuchar podcast que me hablaran sobre eso, qué comer, qué no comer, qué era bueno, qué no, o yo qué sé, o si era bueno de repente echarme a correr. Y vi que en español no había. Que sí, de deporte había, de baloncesto o de fútbol, pero no de deporte de fitness. No había, pero no había nada. Entonces dije, va, pues lo hago yo, si no hay. Pues ahí está Cómo Entreno, que empecé en el 2000, fui a, ¿cómo se llama? A la J-Post de Madrid de 2013. Conociste a EOB y te dio feedback. Conocí a EOB, también conocí a Javier Fernández, conocí personas de Milcar, así. Uy, de pasada. Madre mía, sí. me está hablando de pesos pesados, ¿eh? Está hablando, bueno, de pesos. Pero Emilcar fue así de refilón, que le dije, tú eres Emilcar, ¿no? Y a Javier Fernández. Javier Fernández sí que conservé más el trato, no sé. Hombre, si tiene ese de apellido Fernández, es normal que... Bueno. Y eso, fui a la J-Pod de Madrid y eso ya fue lo que me animó a grabar. Por ahí todavía yo no había grabado nada, tenía la idea en la cabeza de, contra, no hay ningún podcast que hable de fitness. Y nada, me lo preparé un poco y ese año, todo el 2014, creo que todo, o casi todo, cada lunes mandaba un podcast sobre cómo yo entreno, sobre nutrición y deporte. Y luego ya lo he ido dejando, no he grabado tanto. Y también grababa, pues, ese, en otro orden de cosas. Se llama el que hablo, pues, de tecnología. O si viajo a algún sitio, pues hablo sobre el viaje. Pero sobre todo me gusta hablar eso de los móviles y de los ordenadores. Pero en otro orden de cosas, no le puse nada geek ni nada tecnológico, pues por eso. Porque si, por ejemplo, me he ido de viaje a Roma y he comentado, pues yo siempre, cuando hago algo es por si alguien le ayuda o le hace falta para algo. Yo cuento mi viaje a Roma o lo que tuve que preparar o lo que me encontré allí, pues si alguien va, pues a lo mejor le sirve. Y a un compañero de trabajo por lo menos le ha servido. El año pasado fui a Hong Kong, me llamaron cosas, por supuesto, Hong Kong, tecnología, me llamó la atención un montón de cosas y también hice otro podcast sobre ese tema y así. No se ha visto. Entonces sería, en otro orden de cosas, cómo yo entreno y en realidad tengo otro más. Eso no hablamos de cine, se llama Se acabó la película. se acaba. Y es un podcast, sí, porque la idea era que cuando se acabara la peli, según se acabara, grabar las impresiones de esto, de cuando acabas una película y te pones a comentarlas con la otra persona, la que va a decir, ah, pues esto me gustó, esto no. Y son podcasts muy cortitos. Ahora son un poco más largos porque lo que hacemos es comentar la cartelera que se viene en España. Por ejemplo, viernes, sábado y domingo, grabamos un jueves y decimos lo que va a haber de estreno ese viernes, sábado y domingo. Pues lo que esperamos de las pelis, la que creemos que vamos a ir a ver o no. Y si luego vamos a verla, pues también grabamos. Pero si no, ahora eso, están durando 10 minutos, 15 o mucho. Pero si no, lo normal es que un podcast dure 3 minutos, ¿eh? Nada más. Pues... porque no profundizamos ni en el director ni en los actores, no, no. Simplemente, gente, hemos ido a ver esta película y estas son nuestras... y sin spoiler, no contamos nada de la peli. Y estas son nuestras impresiones. Y alguna vez hemos tenido que decir que la película es una porquería, pero pocas veces. Pues podcast, por lo menos aquí en España, de series hay muchísimos y muy buenas, ¿eh? Muchísimo. Sí. Esta chica de, ¿cómo se llama?, de Alicante, ¿no? No recuerdo ahora, no. Fue la gente de Fanslam, fuera de series.com, está ahí. Bueno, yo pasa que no soy muy seguidor de series y yo no podría hacer un podcast de cine porque los colegas somos saboríos. ¿Qué te ha parecido esta película? Me dirán, una mierda, bah, y ya está. Digo, se acabó el podcast. 15, sí, 5 segundos, pero me hablaba un poco más, ¿no? No, hombre, no. ¿O qué te ha parecido la película? Diría, hostia, tío, qué guapa. Y ya está. Digo, se acabó el podcast, ¿no? 5 segundos. Entonces, hace falta saber enrollarse, ¿no? Porque yo cuando escuché tus podcasts, digo, pues mira, pues le... es como yo no preparo guión. Hoy me he preparado unas preguntitas aquí, pero... normalmente es lo que va saliendo y entonces hay gente que le cuesta mucho hablar, ¿no? Y hay gente que tener al otro lado del micrófono, yo llevo contactando con muchísima gente y muchos me dicen que no, porque no se atreven a ponerse detrás de un micrófono, le da cosa, le da corte, no saben qué decir. Algunos. ¿Pero estás hablando de gente que graba normalmente, no? No, de gente para traerla como tú, como yo te he traído aquí esta noche, ¿no? Pero claro, yo alguna vez ya he grabado, entonces quizás... Entonces claro, tú sí, porque claro, tú ya... si estás hablando de gente que no se pone detrás de un micrófono, no creo que ningún podcast te... bueno, no sé, alguno te puede decirte que no, pues lo que sé, pues porque no tenga tiempo, porque no le apetezca, no sé. No, sí, pero no... Pero claro, si es alguien que no graba, yo entiendo que le cueste, ¿eh? No, hay gente que tampoco graba y le pones el micrófono delante y no se callan, ¿eh? Y a otra gente, pues que le cuesta más trabajo y le tienes que sacar las palabras ahí... Y la tienes que sacar las palabras ahí con un alicate y luego tienes que editar el podcast, que no se note mucho que el tío, pues en fin, se corta y no, pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Y bueno, y entonces pues decías tú que eras rara, que eras friki y no de tu entorno eres la única que eres así. A ver, mis amigos son así. Todos así. A ver, no graban podcast, serían de los que les cuesta ponerse detrás de un micrófono, pero yo aprendo de mis amigos, de hecho, vamos, yo soy la más pardilla, en serio, ellos saben muchísimo, y si ni te cuento, vamos, de lo que viene siendo programar y todo, es que mis amigos de toda la vida, como digo yo, son varios de ellos programadores, el que no es programador... pues porque no hizo la carrera, pero sabe muchísimo de ordenadores, lo desmonta, te los monta, sabe mucho de tarjetas gráficas, de cosas que yo he tenido que preguntarle. O porque yo tengo que mirar o información o directamente chatearles por Telegram, claro. Y no sé. Entonces, y sí. En torno, pues mis amigos, pero si ya te vas a gente de trabajo, gente de mi familia, pues no son así como yo, ¿no? Entonces, tus amigos, si son programadores, seguramente conocerán Linux, ¿no? Sí. Serán Linux. Vamos, de hecho, sí, exacto. Y solamente usan Windows para jugar. Porque sí que le gusta el World of Warcraft. Pero yo a eso no he jugado. Bueno, ni idea lo que es ellos, eso. Sí, ellos se meten ahí, se pueden esperar todo el día jugando y se hacen su madre personaje mía. Y no sé qué. Ellos sí. Pero ves, ahí yo no llego, por eso digo que dentro de lo que es mis amistades, yo soy la más pardilla, la que menos sabe, ¿eh? Uh-huh. Ellos saben más que yo, ¿no? Pero, son los que se compraron el Nexus y me dijeron, esto es un Nexus. Sí. ¿A ti te gusta Linux? Porque yo, por lo que estás contando, estoy viendo que usas Linux, porque tú usas Linux, tienes ahora mismo Ubuntu, pero no eres como yo, como la gente donde yo muevo, que estamos todo el día hablando de Linux, haciendo tutorial de Linux, que tú lo usas simplemente como un sistema operativo, ¿no? Diciendo, aquí está en el ordenador, pero que no vas por la calle evangelizando, diciendo, oiga usted, póngase Linux, que es un sistema libre, no tiene virus, no sé qué. No vas evangelizando, ¿no? Que lo usas simplemente como una herramienta, ¿no? Bueno, no voy evangelizando, pero sí que soy de las que opinan que en todos lados, tanto el, vamos, como decirte, en el gobierno, no, en la administración, en los colegios, en los institutos, yo creo que se debería usar Linux. Uh-huh. O sea, no voy evangelizando de que la gente, de decirle a alguien que se compre, bueno, para empezar, si te compras un ordenador y viene con un sistema operativo, una cosa que me dio muchísima rabia una vez buscando un portátil con Linux, que incluso el chico me dijo que me comprara uno con Windows, que era mejor. Y yo dije, yo es que estoy buscando un portátil, pero quiero o que no venga con ningún sistema operativo o que me venga con Linux. Y yo decía, pero ¿por qué? Si Windows es mejor. Pero así me dijo. A ver, si tú encuentras a alguien que no tiene ni idea, pues le dices que Windows es mejor y se lo cree. Pero para mí no lo es. No sé, me gusta. No, yo no cacharreo tanto con Linux, como te digo, porque no sé. Yo espero algún día tener el tiempo suficiente, porque ahora mismo no lo tengo, para meterme en la terminal, porque sí que me he metido en la terminal, pero sigo tus indicaciones. Por ejemplo, yo sigo las indicaciones de alguien, yo no sé hacer cosas por mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y me gusta la filosofía de Linux, me gusta el mundo que tiene detrás, uh-huh. Y quiero apoyarlo, y siempre, por eso te digo, no voy evangelizando de la gente, oye, cómprate un ordenador con Linux o instala en Linux. Bueno, sí que lo he hecho con gente que tiene ordenadores muy viejos y dice, esto ya no sirve para nada, me tengo que comprar otro. Entonces sí le digo, instala el Linux, y empieza, ¿y eso qué es? ¿Eso es un rollo? Yo me puedo ofrecer a instalárselo, lo que yo no voy a hacer es un mantenimiento. Eso es lo que no. Yo empecé así y fracasé. Yo empecé a mi círculo y conseguí instalárselo a dos, a un familiar y a un amigo, dos días. Ya no sabían, hace años, cuando Linux no estaba como está hoy en día, que es prácticamente más fácil de administrar que Windows. Y me vinieron a los dos días que no podían... No podían ver los vídeos, no sé dónde, no podían no sé cuánto. Digo, mira, fuera, le quité, le puse Windows, pero yo no voy a estar toda la vida ahí dando viaje a tu casa, porque no, le puse otra vez su Windows y ya no me dedico más a evangelizar. Yo quiero pensar que eso también está acabando, ¿no? Ya no hay tanto del colega, ya eso se está acabando ya, ¿no? La gente ya no tiene esa cara, por decirlo de esa manera. No, ahora te preguntan en Twitter, por ser, mira que no me funciona la tarjeta gráfica. ¿O será que la gente está sustituyendo los ordenadores por los móviles? Entonces, claro, ya no necesitan preguntarte. Yo no lo veo. Apple insiste en que la era del PC ya está muriendo, por eso ponen su iPad, esos poderosos iPad Pro, ahí para que abandonemos el PC. Yo no me veo sin PC, yo no sé cómo tú lo ves, yo no me veo sin PC. Yo lo intenté y no me funcionó, aguanté un mes sin ordenador. Porque ahora, por ejemplo, yo tengo que, cuando terminemos esta entrevista, por desgracia hay un ruido de fondo ahí y tengo que eliminar ese ruido de fondo, editar el audio, hacerle cuatro cositas, luego convertirlo, luego subirlo y publicarlo. ¿Cómo lo hago eso desde el móvil? Imposible. Tengo que tirar de un ordenador y de Audacity y luego pues subirlo con el navegador web. Y soy de PC grande, que también un portátil me siento como más... No sé, me siento que no llego, ¿no? Es un portátil pequeñito, yo, mi pantallita de 22 pulgadas, la de 1920x1080, mi teclado grandecito y ya está. Me manejo un portátil, pero y con mi ratón, tampoco sé con los deditos así al traspa ese, no, me pongo nervioso con mi ratoncito. No me gustan los traspas, ¿no? Yo estoy aquí con el portátil, pero tengo un ratón inalámbrico, porque a mí no me gusta el traspa, también me peleo con él. Pero yo creo que a lo mejor sí que se podría, por eso, editar el audio o el vídeo, que es lo que pretenden, como tú dices, que se haga, si no desde el móvil, desde una tablet. Pero yo creo que es más cómodo desde el ordenador, ¿no? Para mí es mucho más cómodo. Y además, yo no sé, el mundo de las tablets, nunca he tenido una tablet con Android, pero según me dicen, tablets tiene que ser iPad, porque las demás o se rompen o no sirven o no sé qué. Yo no sé, yo nunca he tenido una tablet Android ni nunca he tenido un iPad, ¿no? No he pasado de tener mi PC y mi con Windows y con Linux y el Mac Mini y ya está, pero que nunca he tenido una tablet. Algún día tendré una, pero por el momento no. Claro, entonces prefieres editar y hacer todo esto en ordenador. Yo digo que es más cómodo. Yo sí que tengo una tablet con Android, va bastante lenta ya porque es una LG G Pad, Pero para lo que yo la uso, que es de YouTube, escuchar podcast, básicamente para eso. Ni siquiera para meterme en Twitter ni en nada. Uh-huh. No, la tablet la uso para podcast y para YouTube. Uh-huh. Ya está. ¿Qué podcast suele escuchar aparte del de Samurai Hugi? Pues... Podcast Linux, que lo, además todavía te no lo he recomiendo, puesto... Te lo recomiendo, Podcast Linux. Sí. Además, decías que querías aprender la terminal, y Podcast Linux es, además, Juan Febles, es profesor ahí en Tenerife de un instituto. Uh-huh. Y además es explica Linux para gente que comienza, para gente normal, no nivel avanzado, ¿no? Como yo. Eso yo también explico Linux. Uh-huh. Eso son los que te digo yo, que tengo que sentarme tú a escucharlo. Mira, tú escuchas un podcast y empieza papá, dice que ha dicho este tío, pero tú escuchas un podcast de Juan Fables y te enteras desde que comienza hasta que termina, y sales tú con tu terminal, todo, pero me escucha a mí y dice, yo no me he enterado de nada. Pero a Juan vale, sí. Vale. A Juan sí. Por eso, ese lo Udig lo he escuchado. También, el también. El que escucho todos los días, porque para mí es mi prensa tecnológica, aunque después yo... Lea esas noticias en internet. Escucho Radio Geek, de no, Ariel Mecor. Todo, cada día, de lunes a jueves, le escucho. Argentina, ¿no? O argentino. Wintablet.info, bueno, Wintablet, donde está Javier Fernández y toda su pandilla, como dicen ellos, los sospechosos habituales. Hablan de Windows, se meten con Mac también. No sé, es que son muchos. Sí, tengo que decirte, todos tendré que coger ahora mismo el Pocket Cast y mirar. Y además que no uso solo Pocket Cast, ¿eh? A veces uso justo también Spreaker o iVoox. Depende. Yo, depende del momento. Yo tengo Pocket Cast también, la compré, que es una cosa que empecé, ¿no? Hace relativamente poco, ¿no? A comprar aplicaciones, porque hay gente, bueno, si una aplicación, por ejemplo, Pocket Cast, creo que vale para Android 4 euros y algo, ¿no? 4 euros. Es que yo cuando la compré me costó 3,99, creo. Eso. Pues yo la he comprado tanto en iOS para mi iPhone como para mi Nexus 5, y no, es una aplicación que la uso diario, y a mí no me duele pagar 4 euros por esta aplicación Pocket Cast, porque es realmente bastante buena. También uso la aplicación propia de Spreaker, la nativa, que es gratis. Y vos no uso la aplicación porque tiene mucha publicidad, y no soporto la publicidad. Yo, si hay una aplicación que me interesa con publicidad y tiene la opción de pagar 50 céntimos para quitarte esa publicidad, pues la pago y ya está. Pero yo no quiero tener aplicaciones con publicidad, aparte con más batería, esas publicidades... Y que algunas han demostrado que pinchando, yo jamás nunca pincho en un banner publicitario, nunca, jamás en mi vida. Pero hay muchas cositas raras ahí metidas en las publicidades de ciertas aplicaciones que no se conocen de dónde puedan provenir. En Android hay menos control, aunque Google está ahí siempre se escapa. Por ejemplo, en iOS, de la plataforma móvil de iOS de Apple, está eso más controlado. Cuando ven algo extraño, cortan por lo sano. Y ya está. Pero bueno. Yo también pagué Pocket Cast, la tengo en el iPod, que es donde más la uso. Pocket Cast la escucho en el iPod casi siempre. Y la tengo también en Android. La pagué en los dos sitios. Y luego leo. Y vos, ¿sabes qué pasa con iVoox? Que acierta más en las recomendaciones. Yo he conocido podcast gracias a iVoox, tengo que reconocerlo. Y no Spreaker. Es que además, Spreaker voy cuando me da algún fallo el audio, que últimamente iVoox es lo que me está pasando, que pincho en un audio para escucharlo y pone como que el audio ya no existe. Entonces me tengo que ir a Spreaker, buscar al podcast y escucharlo. Porque la verdad que es que no me gusta poner en podcast que no voy a estar escuchando siempre. Porque a lo mejor hay algún podcast que sí, que me gusta uno y ya está. Pero claro, como en Pocket Cast, para escucharlo, me tengo que suscribir, no sé, a mí me da por saco. Prefiero escucharlo en iVoox o en Spreaker, lo escucho y ya está. Y si ya resulta que lo escucho asiduamente porque me ha gustado, pues ya cojo y lo meto en Pocket Cast. Si no está en Pocket Cast, es que no lo escucho siempre. En iVoox tienes cuenta fuerte, ¿no? En iVoox, perdón, en Spreaker. Sí, en Spreaker sí, premium. Pero la premium, la más bajita, creo que son 35 euros al año y ya está. No tengo esta que cuesta 100. Sí, yo tenía esa y pillé una primavera que te dan una oferta para pasarme la de 150, que es la que tengo ahora. Y lo malo de Spreaker, como comenté el otro día, que cuando se te acaban los minutos no tienes que o pagar otro plan más caro o borrar audios viejos para hacer sitio, ¿no? Eso es lo malo, sí, que tiene Spreaker. Y Vox hace días que no me permite subir a nada. No me sale, es decir, cuando yo voy a subir un audio, el archivo .mp3 a iVox, no me sale encendida la opción de para abrir el navegador y subir mi uh-huh. audio. No me da la opción. Entonces lo que hago es que lo subo el audio a archivo.org, archivo.org, y desde sí. ahí linkeo hacia iVox, porque sí da la opción de en iVox de poner tu podcast, pero tu audio, pero tu episodio, pero a través de una URL. Entonces, bueno, a lo ya... mejor es lo que está haciendo ahora la gente, porque de verdad que he ido a escuchar algunos podcasts y casi todos me ponen error en el audio, ¿eh? Está fallando. Están tocando iVox, por lo que yo tengo entendido, están tocando para ver si van, cómo van a monetizar el sitio para también para la gente que estamos en iVox, por si queremos monetizar. En fin, también están de dinero un poco mal porque solo con la publicidad no les llega. Y está pasando cositas raras y iVox algunos días va y otros días no va. Pero bueno, que es la plataforma más grande, por lo menos en español, que hay. Aquí en España es la primera, en español, y ojalá, ¿no? Ojalá se arregle. Yo te digo que eso, que acierta, iVox acierta bastante aconsejándome podcast. Pero luego en Spreaker lo que sí que veo es que habéis escuchado vosotros. Por ejemplo, yo te sigo a ti y sí, yo sí. sé qué podcast has escuchado tú, qué podcast has escuchado, yo qué sé, Movimiento Geek, no sé qué, y a lo mejor por otras personas que yo estoy siguiendo, como han escuchado algunos, pues ya le pincho y ya conozco otro podcast nuevo. Y así estoy, esto es un vicio, ¿eh? Tener los podcasts. Yo, a mí me pasa igual en Spreaker. Yo cuando entro y a los que sigo, digo, pues me ponen que han escuchado. Digo, yo lo que quiero es ver lo que él ha subido, no lo que han escuchado al que yo sigo. No entiendo cómo hace eso Spreaker. También están cambiando últimamente y no entiendo. Yo de verdad, si te tuviera que decir los podcasts que tengo ahora mismo, no acabamos aquí toda la noche. Mejor no lo digo, porque si no... Y además, no, ¿cuánto? Dale publicidad a alguno, hombre. Tengo el tuyo. Que gracias. En otro orden de cosas, ¿no? En otro orden de cosas. Y como últimos que he agregado, por ejemplo, tengo al tuyo, tengo al de Mixio, que también he visto que hablas de él, de Mixio. Sí, me encanta. O Mixio, que es un profesional, periodista, creo que escribe sí. en La Vanguardia o en periódicos importantes también. Bueno, aparte de Apple, tengo prácticamente todos, lo confieso. Apelianos y todo. Emilcar, ¿no? Está con John, no pasaba. No, curiosamente no tengo apelianos. Y sí estoy en el grupo Telegram, donde hay gente de apelianos. Curiosamente no. Yo iba a escuchar un podcast de apelianos porque lo vi en Twitter y al final no lo he escuchado. Pero sí tengo a Converso, no sé si lo conoces, este hombre sí. polémico. Además le conozco en persona. Nos conocemos en persona, sí. Pues, también, él ha hablado de mí también, uno de otro podcast, ha hablado de Salmorejo Geek, dice que le gusta. Sí. Gracias, Converso. Al amigo Paco Estrada, Compilando Podcast, otro podcast que te aconsejo para que te empapes de Linux, software libre, porque hablar de Linux va ligado necesariamente a hablar de software libre. Y de Apple tengo unos cuantos, y luego pues tengo uno muy simpático, que es de Extremadura, que se llama La Red de Mario. Que La Red de Mario he visto en YouTube. En YouTube, sí. A mí me encanta ese tío como edita los vídeos, la edición, ¿no? Y el rollo ese chanante de muchacha Doni que le pone, y me parece muy simpático. Y el tuyo lo tengo por aquí, en otro orden de cosas, 23 de abril, el último Mastodon, y por qué WhatsApp es el M, que no cabía mejor. Lo dejé en M por si la gente pensaba, ¿estás diciendo que es el mejor? ¿Que es una mierda? ¿Qué está diciendo? Lo dejé en M adrede, además, ¿eh? Bueno. No, es el más usado. ¿Por qué opino yo que es el más usado? Y es por eso, y es porque te lo obligan prácticamente a poner. En el trabajo tienes que tener WhatsApp. Yo, por ejemplo, hay que tener WhatsApp por si te quieren contactar en algún momento. Llegará un momento. Hemos perdido lo de llamar por teléfono. Llegará un momento. Si es urgente, llama, ¿eh? Llegará un momento en que cuando nazcas te den el carnet de WhatsApp en la mano, ¿no? De pequeñito. No, la llamada de Telegram va muy bien, que ya Telegram admite llamadas. Yo estaba hablando... Yo no uso WhatsApp para llamar y no uso Telegram para llamar. Para llamar llamo, que es que siempre me dan minutos y no los gasto. Y ahí está. No sé. Yo tengo las llamadas ilimitadas con Yoigo y nunca llamo. Eso, nunca. Hombre, a lo mejor sí, para la gente, si yo pienso a lo mejor en alguien que tenga una de prepago o un adolescente que sí que tiene, por ejemplo, red, ¿no? Tiene internet, pero minutos tiene muy pocos, pues claro, yo creo que esas personas sí. O tiene wifi, no tienes minutos en llamadas Y claro, puedes llamar por wifi a Telegram y a WhatsApp. Entonces, en ese caso sí, pero como no es mi caso, yo cuando necesito llamar a alguien le llamo al teléfono. No llamo por WhatsApp ni llamo por Telegram. No, no lo he usado, ¿eh? No digo que esté bien ni que esté mal, no lo he usado. Y hablando de Apple, ¿no te atraen los MacOS, los MacBook, algún bicho de estos? Me encantan porque son preciosos. Yo cada vez que voy al Corte Inglés o voy a un sitio de estos los miro, me quedo así como media tonta mirando, pero luego veo el precio y se me quita la gana. Se quita la gana, sí. Sí, de verdad. No, a ver, el precio y aprender. O sea, quiero aprender de Linux, me voy a meter ahora con Apple, tendría que aprender a usarlo porque de verdad, mira, mi hermana tiene Mac, y no supe copiar, pegar, no supe hacerlo, o no me acuerdo qué otra. Una tontería, Cortar no hay, no existe, solamente hay copiar y pegar, pero cortar no. Pues no me acuerdo qué quise hacer y no supe hacerlo, y era una tontería. Dije, wow, porque los desarrolladores de Apple pensaron, estos son como hay un sistema tan facilito, estos son no están acostumbrados, y entonces si le ponemos la opción cortar, seguramente van a estropear todo el sistema y todos sus documentos personales. Y no se nos trata como niños, como tontos. Yo sí debo decir que yo tengo un Mac Mini, lo compré en el 2012 también en Corte Inglés. Y es el mejor hardware que he tenido. Independientemente de que son bonitos, de aluminio, muy bonito, no hacen ruido como si tuvieras un ladrillo ahí. Sin embargo, mi Lenovo, cuando ya empieza un poquito a picar el sol, parece que hay que tienes un ventilador ahí al lado de esos de los chinos. Pero que en tema hardware, las máquinas Apple son buenas y resistentes, duran años y años. Sin embargo, mi Acer Aspire ya se le ve que algunas veces cruje, hace sonidos raros, y no es lo mismo. La verdad es esa, no es por darle cosa a Apple ni darle cosa o quitarle cosa al otro. Las máquinas de Apple duran y están hechas para durar y son buenas. Además de lo que sí, yo porque estoy acostumbrada de Windows de siempre, pero yo creo que si tú aprendes con Apple, me parece mucho más sencillo. Por ejemplo, gente que no sabe, que se pierde con los móviles de cómo se hace, yo sé, compartir una foto, cómo se hace no sé qué, pues al final con un iPhone, tienen un iPhone desde el principio y ahora no le saques de Apple. Me ha pasado, yo toda la vida con Android me he comprado en noviembre, en el Black Friday, el iPhone, y ya no he vuelto a encender el Android. A pesar de que tengo las limitaciones propias de iOS, que Android es mucho más abierto, pero no he vuelto a encender el Android. Lo uso de despertador. Pues yo tuve un iPhone 3GS hace tiempo y en casa hay un iPhone 6, y me gusta porque me llama la atención y tengo la iPod Touch, pero me gusta Android. Me gusta. Te he visto. Tener la pantalla limpia. Te he visto que eres una experta en móviles, ¿no? Te gustan mucho los móviles, el tema de los móviles. Bueno, experta no, pero porque os escucho a vosotros, leo mucho. Eso es bueno. Me interesan los móviles, me gustan mucho. Yo me cuesta decidirme cuando tengo que cambiar de móvil porque me gustan todos. O casi todos. Hay algunos que... Yo solamente te voy a insistir en que, si me lo permites, en que no abandones Linux, porque yo... estamos aquí, la gente que te escuchamos, te hemos escuchado porque en algún momento has hablado de Linux, que no abandones Linux, Ubuntu, y Ubuntu te informo que Ubuntu va a abandonar la barra de esas lateral, el escritorio Unity. Si tienes instalado el último 16.04 Xenial Serus, que se llama, tiene soporte en actualizaciones de seguridad, etcétera, etcétera, hasta 2021, así que todavía queda rato. Pero sí que me está pasando algo con el de 16 que no me pasaba con la versión 14. Y es que las actualizaciones del sistema, el 14 se actualizaba más, el 16 tengo que entrar yo a actualizaciones, me dice que las hay, o sea, no me saltan, me las dice que las hay, y cuando le doy a actualizar se pega toda la noche, y cuando voy al día siguiente se supone que está actualizando, pero no es verdad, le reinicio y ya está actualizado, ¿sabes? No va tan bien. Cambia. Ahora mismo no sé decírtelo porque estoy en MacOS de memoria, pero tienes que entrar a esto de software, a, ¿cómo se llama? En el panel de sistema, en el control sistema, te vas a donde pone el software y cambias el mirror, el espejo. Por ejemplo, los genéricos a mí me van muy lento, sin embargo hay uno de Cataluña que se llama, en mi blog Salmorejogui creo que hay un tutorial, si no existe en mi blog Salmorejogui, si tú pones Ubuntu y para cambiar los repositorios. Es decir, en vez de escoger el genérico, escoger uno de Barcelona o de la Universidad de Zaragoza, y van súper rápidos. Y van a lo que dé tu conexión. Más no, ¿no? Pero que van súper rápidos. Yo lo primero que hago, cambiarlos, es los espejos de software o los repositorios, porque si no... No, pues no te preocupes, que Linux no lo voy a dejar. De hecho, al revés, me estuve planteando instalar Linux también en el portátil, aunque fuese como sistema virtual, que no fuese un sistema... Porque me gusta mucho usarlo, pero al final no lo he hecho porque he leído que da problemas con Windows 10. Digo, bueno, me gasto una pasta en el portátil, como el instalo en Linux, y vaya mal, en casa también me pegan el portátil No tiene por qué. Te instalas una VirtualBox y dentro de VirtualBox instalas cualquier sistema operativo. Yo tengo... Pues a mí siempre me ha gustado. Linux me llama mucho la atención y sé que algún día lo usaré como vosotros. Yo sé que nos van a regañar por decirle Linux, sino GeneoLinux. Hay que decirle GeneoLinux. Pero bueno, nosotros aquí coloquialmente le decimos Linux. Pues Erika, me ha gustado mucho esta charla. Igualmente. Así que llevamos gracias por haberte puesto en contacto conmigo, porque me lo he pasado bien. Eso pretendía, ¿no? Que hacer algo ameno, no algo rígido, porque yo normalmente me gusta hacer las cosas así, ¿no? Hay gente muy preparada, unos podcasts de impresionantes. Y luego estamos nosotros, como tú y como yo, que nos gusta charlar de manera normalita y corriente. Y bueno, eso también gusta a mucha gente. Ahí están nuestros seguidores, los tuyos, los míos. Ahora ya los míos se van a pasar a escuchar al tuyo, porque ya hemos dicho tu podcast. Y los tuyos se van a pasar a escucharme a mí. Y ya nos hemos dado aquí feedback de manera recíproca. Así que muchas gracias por haberte pasado, Erika, ¿no? Porque tiene tilde en la E, Erika. Sí, muchas gracias, Yoyo, gracias a ti. Y bueno, que le des duro y a Linux, no lo olvides. Y si quieres decir algo ya para despedirte, pues estaremos cortando ya. Pues nada, que muchas gracias por invitarme, que sigáis escuchando podcast, que para mí es un vicio. Al revés, siempre voy encontrando más, en vez de quitarme alguno encuentro más y ya no tengo tiempo. Y nada más, que encantada de haber estado por aquí. Igualmente, un saludo. Chao.